Hoy no quiero hablarles de la política, de la economía, de las incompetencias del gobierno de Mauricio Macri. Hoy les voy a hablar de la tontería. Sencilla y lisamente, de la tontería. Estaba leyendo una nota que salió hoy en Página 12, la firma del amigo Tony Coleman. El título es interesante, dice: no alcanzan las tarjetas de presentación. Las insólitas designaciones de funcionarios políticos. ¿Qué ocurrió? Bueno, en el boletín oficial se reproducen designaciones en cargos con nombres rarísimos y larguísimos, algunos de más de 45 palabras, escucharon bien, 45 palabras. Son para coordinaciones, direcciones y secretarías de distintos ministerios, ¿no? Y dice así la nota de Tuni, dice: la joven María del Pilar Mayora, todo esto vamos a decir de acá más, es cierto, ¿eh? Yo no estoy inventando nada, no forma parte de un sketch, no está guionado, esto es la nota de Tuni Coleman, y lo que vamos a decir salió en el boletín oficial de la República Argentina, que refleja los actos de gobierno que merecen ser divulgados públicamente por una obligación legal. La nota que aparece hoy en Página 2 dice: la joven María del Pilar Mayora fue designada esta semana coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización. Les insisto, no es un chiste, para nada, ¿eh? Esto salió publicado en el boletín oficial. El Ministerio de Modernización es el de Ibarra, ¿no? Es el hombre que ha llevado adelante la poda en el Estado, los despidos de los empleados públicos, el que nombró a su mujer como jefa de Relaciones Públicas de Radio y Televisión Argentina, mientras despedía mucha gente de la función pública del Estado Nacional, se garantizaba para su mujer un puesto en Radio y Televisión Argentina. Todavía sigue ahí la mujer, ¿eh? No renunció. Porque aparentemente los baños de moralidad son exigidos a otros, pero no a los propios, ¿no? Sigue adelante la nota de Raúl Coleman y dice así: este diario todavía no pudo determinar quién fue nombrado a cargo de la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. ¿Escucharon bien? ¿Se lo digo de vuelta? ¿Es un trabalengua? Vamos de vuelta. Todavía el diario no pudo identificar, esto salió en el boletín oficial, pero no pudo identificar quién fue nombrado a cargo de la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. Por eso les decía hoy que iba a hablar de la tontería, ¿no? Pero hay más, hay más. El 19 de julio pasado, el boletín oficial anunció la designación de Lucía Constanza de Ciata en el cargo de coordinadora de la Coordinación de Estadística, Calidad y Minería de Datos de la Dirección de Gestión de la Información de la Dirección Nacional de Gestión y Soporte de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Ricardo Foster lo criticaban por el nombre que tenía la Secretaría de Pensamiento Estratégico para el Pensamiento Activo? Recuerda, ¿no? Foster tenía una secretaria, un nombre un poco largo, pero era un nombre lógico. Acá lo que tenemos es nombres muy largos, sin ninguna lógica. Pero, por eso les decía, una tontería que refleja también la banalidad de este gobierno, la banalidad de sus funcionarios, porque si esto no es sacar la lengua a la sociedad, ¿qué sería, no? El 1 de octubre pasado, María Celeste de Felipo, ¿sí?, fue nombrada como gerente operativa de arte y creatividad de la Dirección Nacional de Producción de la Subsecretaría de Contenidos del Ministerio de Hacienda. Gerente operativo de arte y creatividad de la Dirección General de Producción de la Subsecretaría de Contenidos del Ministerio de Hacienda. Es increíble, ¿no? Nos toman por tontos. Aparentemente, hay otro que se llama Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, que fue nombrado como gerente operativo de la Gerencia Operativa de Planificación Urbana de la Dirección General de la Planificación de Seguridad de Recursos No Policiales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia. Vamos de vuelta. A ver, vamos a hacer un desafío. Arnoirome. Un papel. Lo voy a hacer más despacito. Este señor, Ezequiel Molina, que yo no estoy diciendo nada, capaz que es capaz. Lo que no se sabe es muy bien capaz de qué, porque la propia definición del cargo que tiene no define absolutamente nada. Vamos. Gerente operativo de la Gerencia Operativa, de Planificación Urbana, de la Dirección General de Planificación de Seguridad de Recursos No Policiales, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia. Es maravilloso. Es maravilloso. Si yo contrato un guionista para que haga algún cargo del cual no se sepa cuál es su función, no se le ocurriría esta barbaridad. Seguramente se le ocurriría otra cosa, pero no esto. La sensación que uno tiene después de leer estas cuestiones es que mucho de esto encubre, en realidad, ¿cómo decirlo? Cuando vos ves que hay gente que no queda claro de qué trabaja, la pregunta que uno le llega es, ¿trabaja? ¿Va? ¿Tiene un horario? ¿Cumple ese horario? ¿Cuáles son los sueldos que pagan por ese trabajo? ¿Cómo se llega por concurso público a un cargo de estas características? ¿O a dedo de la militancia rentada del partido de gobierno, en este caso Cambiemos? ¿Cómo se llega? ¿Cómo yo, Estado, puedo contratar, por ejemplo, y este es otro, se llama otra, María Guadalupe Eiranova, ¿sí? La designaron únicamente, ella pobrecita, por 180 días la designaron nada más, no está en planta transitoria ni en planta permanente. 180 días la designaron como coordinadora de productos y servicios relacionados con la identidad cultural de la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización de la Economía Social de la Secretaría de Organización y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social. Da pucha, ¿no? Habrá soñado toda su vida, María Guadalupe Eiranova, cuando llegaba grande, ¿sí? Estar designada en un cargo como coordinadora de productos y servicios relacionados con la identidad cultural de la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización de la Economía Social de la Secretaría de Organización y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social. Mamá, estudié toda la vida para hacer esto. El tema es que esto no se sabe muy bien qué es. Quizá Eiranova, sepa. Al fin de cuentas, a nadie se le puede exigir que no tenga sueños, que no tenga esperanzas, que no proyecte en su vida y que no quiera ser, al fin de cuentas, tener un cargo de estas características, ¿no? Ahora, hablando en serio, le dije, hoy no iba a hablar de política, economía, habitualmente lo hacemos, estamos hablando de tonterías. Porque este gobierno, así como lo vemos, que es crudo, que es terrible, también es muy banal. También es muy banal. Mauricio Macri es banal. Es brutal, pero es banal a la vez. Le sacan la lengua a los 40 millones de argentinos cada vez que hacen cosas como esta. Sobre todo porque se llenaron la boca hablando de la grasa militante, hablando del kirchnerismo y la militancia rentada. Ellos hacen cosas peores. Contratan a las mujeres de los periodistas directamente, ¿sí? Los periodistas que después aparecen por televisión defendiendo lo indefendible. Pero aparte inventan cargos. Está bien. Hay que reconocerles creatividad. Porque esconden en un montón de palabras algo que en mi barrio se llamaba ñoquis. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros va quedar. Nadie nos puede. 8 de la mañana en punto, hasta las 9 te acompañamos con Roberto Caballero en Caballero de Día. Ahora momento de noticias en Radio del Plata. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata. Hora 8, la temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 68%. Una protesta de combi genera un caos de tránsito en la avenida 9 de julio.